Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Estamos al aire, Manuel. Qué bárbaro. ¿Estamos al aire? Me voy a tropezar con todas mis palabras, afirmó. Ese me está filmando, dijo Mazot. Che, ese está filmando. Siempre estuvimos al aire. Manuel. Bienvenidos y bienvenidas, buenas noches a Nuestra América, a una nueva emisión de Letter Sermón en vivo desde el aire de Radio Nauta FM 106.3. Y ahora también, atención, guarda acá. Saliendo en vivo desde Radio Cat. Que no sabemos. ¿No es Radio Gato? No. No sabemos quién lo administra, quiénes son sus acreedores. Es un grupo de emprendedores. Hay trabajadores. ¿Quién corta las cosas? ¿Cómo funciona? Bueno, es una... Algunas preguntas sin respuesta. Sí, algo que podemos averiguar para la clase que viene. ¿Se puede escuchar en vivo por Radio Cut? Se puede escuchar en vivo por Radio Cut y vamos a empezar a subir las secciones. No solo el tercer modo, sino que todo Radio Nauta se escucha por Radio Cat. O sea que también nos pueden escuchar por ahí, en la página de internet o también desde la aplicación de celular. Y también nos pueden escuchar desde los links de radionauta.com.ar, uno de los cuales es TuneIn. Donde también hay una aplicación que también se pueden bajar en su smartphone y escucharnos ahí también. Bienvenidos a este programa. Tristán está comiendo un turrón. No uno, sino dos. Por eso no puede hablar. Pero estamos aquí y esperamos que se comuniquen con nosotros durante estas dos horas de programa. Sí. Últimamente hemos tenido bastante feedback en Instagram. No, tremendo lo que está pasando. Bastante en términos relativos. Bastante en términos de que los platenses se ofendieron conmigo. Sí, vamos a ir a lo concreto. Les tocamos el ego de platense y se ofendieron conmigo. Y hubo ahí como una serie de respuestas y contrarrespuestas de llantos alrededor de la afirmación de que admiran lo que está en Capital Federal. Sí, hay una política de este año en el Tercer Mon que tiene que ver con dar la cara. Sí, en donde de pronto empiezan a aparecer placas con frases que hemos dicho durante el programa. Me parece la foto de Patty, por ejemplo, comiendo pochoclo y diciendo los platenses son todos unos putos. Puto el platense que lee. Y entonces la gente se ofende, empieza a llorar, que no todos, qué sé yo. Fuiste yo no un poco, soy así. Fuiste un poco imprudente, Patty, con los platenses. No se nos ataca tan directamente porque estamos organizados. Y organizada, si no... Y estás jugando de visitante, aparte. No me importa. Tienen sus organizaciones. No me van a amedrentar. Todavía no viste nada, Te puede caer una patota del Colegio San Luis. En cualquier momento, hay conversaciones. Sí. Me están amenazando en vivo, quiero que esto quede grabado. Hay conversaciones. Me están amenazando, soy víctima de una amenaza por parte de un cierto grupo llamado reunión, Los Platenses. Una reunión en la París. Vamos a traducir eso, un grupo de rugbyers. Sí. Ey. Sí. Vamos si a algo sabe Le Tercer Mon es hacerse enemigo. No, especialista. Y el otro día rememorábamos, ya que habíamos deseado la muerte... ¡Opa! ¡Buena! ¡Auspicia! ¡Permiso! Imperial. Imperial. Le decíamos la muerte a Leuco y se nos pasó por alto la vez que Carrasco lo amenazó. Sí. Lucas Carrasco. Lucas Carrasco, una fauna autóctona del kirchnerismo, que lo amenazó, dijo que iba a entrar en la radio y los iba a matar a todos con una ametralladora. Salió en todos los medios. Salió en todos los medios y Leuco salió, lo llevó a la justicia y qué sé yo. Puede ser, tranquilamente lo puede hacer con nosotros. Tranquilamente. ¿Se acuerdan Lucas Carrasco, bloguero K, republicaunidadelasoja.blogspot.com, que terminó de enloquecer, me parece, y se lo guardaron? Porque... No, terminó de enloquecer y tuvo denuncias por violencia de por género. Violencia de género, sí, y sí, ahí sí. Dijo, bueno, me voy, por lo menos de Twitter se fue. Después de ser escrachado, etcétera, en Santa Fe. No, en un... ¿Dónde vive? En Entre Ríos. En Entre Ríos. Una de las figuras que creíamos más lúcidas del kirchnerismo bloguero. Tenía momentos de lucidez. Que todo eso derivó en una paranoia esquizofrénica donde se terminó peleando con todos, con todo el kirchnerismo, se volvió opositor. Hizo un quilombo. Se fue a la mierda, flasheaba que él... Siempre tenía la verdad y nadie más, y que lo perseguían y qué sé yo. Y después ya tuiteaba solo a las 5 de la mañana y solo ebrio. Sí, o sea, estaba pasado. Estaba muy bien. Qué biografía, pasado, una persona. Me encanta la trayectoria de Lucas Carrasco. Un poco errática. Su leve paso por los medios K. Tuvo dos programas en Duro de Domar. Sí. ¿Y con quién se había peleado? Y se peleó con otra fauna autóctona que era... ¿cómo se llamaba? Con otra especie introducida. El tonto, que también tuvo violencia, que denuncia por violencia de género. Dante Palma. Ese es un imbécil. Oh. Pero creo que dijo que Vudú era un tarado. Creo que lo dijo. Que era un aire. Payaso liberal, dijo. ¿Se acuerda? Tiene toda la razón del mundo. Es un payaso liberal. Bueno, una acusación de verdad. Sí, sí. Y bueno, así empezó su debacle. No, sí. No nos queda otra. ¿Qué? O sea, nos acorralaron en este lugar. Uh-huh. Ustedes... Los fanáticos del verano, sí, nos acorralaron en este lugar de mierda en el que estamos como sociedad. Estando a 26 de abril con 27, 28 grados y de sensación térmica, no sé, 32. El aire prendido, axilas chivadas, llorando, me lloran las axilas. Quiero que sean responsables, quiero que rueden cabezas. ¿Qué? ¿A dónde hay que firmar? Yo creo que, de verdad lo digo... Creo que es el récord de mayor cantidad de días con un clima más de mierda. La relación cantidad de días, clima, sí, de mierda. Sí, sí, sí. Constancia. Sí. Mucha constancia. Sí. Impresión. ¿Cuánto hace? Hace 3 15 años. Días, hace 3 15 años que tenemos el mismo clima. Sí, sí. Que el pronóstico te da todo lluvia todos los días. No para de dar eso. A lo brisa ahora te da lluvia todos los días también. Yo me despierto y abro el pronóstico con una especie de esperanza. No. De 23 para arriba. De 23 mínima. 23. Lo mínimo que puede pasar para romper esto es que clima nieve, la plata en Google. Sí, sí, sí. Qué desesperanza. Que haya un quilombo de la puta madre. Y que los forros como Nicolás Trivi se congelen en la calle, mueran los defensores del calor. Les agarre algo, quiero que le agarre algo. ¿Vos defendés el calor, Guido? Y a esta altura también, porque viste que ahora se fueron escondidos, bajando. Ahora están se escondidos. Se fueron bajando del barco. Y sí, se bajaron sí, del sí. barco. Se bajaron cual cambiemita después del tarifazo. ¿Tenés una bermuda puesta, ponele? ¿Ves? Porque estás cagado. Porque no puedes salir así con bermuda y decir: me gusta este calor, me encanta este clima que sigue haciendo. No, aparte, me siento en el verano. ¿Sabes estás lo escondido que les pasó? Ya. Les pasó que en marzo hubo como una aproximación de un otoñito. Un ambague. Un amague de otoñito. Y sí. ahí ya estaban puteando. ¡Ah! ¡Quieren esto! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué frío! ¡Quieren esto! Se quejaban. Duró 3 días. Y ahora tienen esta cagada. Y ahora tienen esta mierda y nos la estamos fumando todos en pipa. Anita... Aparte no hay quien reclamarlo, no hay un ministerio del clima, no tenemos a... Pero a esta altura el Estado, el ejército, por ejemplo, podría tirar unos misiles de fósforo, esas cosas que tiran para alterar el clima, como hace China. No, fósforos, ¿no? Son las tabacaleras esas. ¿Por qué no tiran unos misiles de fósforo? Le digo al ejército argentino si está escuchando este programa. Pero yo no sé si tenemos la capacidad como para mover esta humedad que nos atrapa. Claro, el problema es la humedad. Unas carilinas pueden disparar al cielo, algo así. Anita Lorenzi está en la producción ejecutiva de este programa y el señor Guido Rusconi nos está operando en la computadora y en las máquinas que tiene Radionauta. Y también nos sigue desde el exilio el señor Santiago Abel, que está cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Como un asteroide que se acerca lentamente y puede llegar a destruir este programa y este planeta. Vamos a arrancar este programa escuchando La primera canción del día, que es obra del señor George Michael, y se llama Freedom 90. You down. I will not give you up. Sermón, gritándole a la nada. Bueno, 2020 en toda la República Argentina, estás escuchando Letter Sermón y llegó el momento de la vuelta de las entrevistas Letter Sermón. Volvieron. Momento esperado. Sí, tremendo. En este caso vamos a hablar con Martín Becerra, que es, además de un asiduo tuitero, es un investigador del CONICET, profesor, y en los últimos días, en realidad ya hace un tiempo, se hizo medio famoso por un informe que publicaron para Amnistía Internacional relacionado con el debate público en medios y en redes sociales. Estamos en comunicación. Martín, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Martín, en el informe este que armaron para Amnistía, hablaron un poco de los trolls y de toda esta cuestión que anda circulando y que un poco también se volvió una especie de crítica al gobierno. Hablaban de varias cosas más, pero esta figura del troll que por ahí destaca en relación a otras cuestiones, por ahí para despejar algunas incógnitas y algunas cuestiones, ¿qué pudieron averiguar en relación a los trolls, sobre su existencia, su funcionamiento, existen o no, qué es un troll, qué no es un troll? Sí, bueno, un troll es un usuario que puede ser un usuario real o puede ser una cuenta automatizada, un robot, puede operar con nombre y apellido o puede usar seudónimo. Es decir, lo que distingue a un troll es que interviene en la conversación pública mediante estrategias que son de acoso, de insulto, para desviar el eje de la conversación, ¿no? O sea, bien, que en general el troll es una figura agresiva que existe, digamos, en las redes sociales y que además existe en el mundo físico, analógico, digamos, existe cuando en el espacio público, quiero decir, material y concreto, cuando uno debate una cuestión, digamos, aquella persona que insiste en insultar, en agredir de modo permanente a una de los actores de ese debate, como digo, con la intención de desviar el eje de la conversación, de impugnar con malas artes, digamos, a uno de los actores del debate, a eso se le llama en el universo digital, en las redes sociales digitales, troll. Lo que el informe que hizo Amnistía Internacional constata es que efectivamente en un momento que es el periodo que se trabajó, que es el periodo de fines del año pasado, cuando había desaparecido, todavía no había no se había conocido, digamos, el desenlace, ¿no? Pero sí, estaba desaparecido Santiago Maldonado. Es decir, el tema de los derechos humanos estaba debatiéndose de manera muy fuerte en la agenda pública. Bueno, el informe lo que tomó fue una serie de cuentas de periodistas y también tomó a periodistas que no tienen cuenta en Twitter y relevó cuál era la reacción que cuando estos periodistas brindaban información que podía incomodar al gobierno, digamos, por ejemplo, ponían en duda esos bolazos tales como que había un pueblo en Entre Ríos donde todos eran iguales, claro, a Santiago Maldonado, sí, sí, que se había ido a Chile, bueno, cuando digamos esas operaciones claramente amplificadas por voceros gubernamentales eran puestas en duda por parte de algunos periodistas, estos periodistas eran sistemáticamente atacados, no solamente por trolls, sino también por bots, es decir, por robots, por cuentas automatizadas, por cuentas que en este caso ya no son de personas, claro, con nombre y apellido, y la sintonía, la articulación de esos ataques y su masividad, además, su viralización, le permite al informe de Amnistía señalar que hay una organización, digamos, de esos ataques. Ataques. Claro, lo que no quiere decir que todo esté organizado, todo el ataque esté organizado por bots o por gente que responde directamente al gobierno, pero sí, por lo menos existe cierta intención y después habrá gente que se suma o que se prende a ese juego también. Claro, el informe de Amnistía no constata que sea el gobierno el que está atrás, porque la verdad que no tiene elementos. Amnistía es un organismo de derechos humanos internacional que hace trabajos parecidos en muchos países del mundo, no solo acá. Digamos, y no tiene elementos, quien tiene los elementos para saber si es el gobierno o no, es el propio Estado, digamos, ¿no? El Poder Judicial podría hacerlo perfectamente, el aparato de inteligencia del Estado, bueno, la propia empresa Twitter también podría hacerlo, pero un organismo de derechos humanos no cuenta, digamos, con lo único que cuenta es con la información pública, y cuando uno mira esa información pública, la cruza, digamos, una gran base de datos que quienes trabajamos en el informe organizamos justamente para hacerlo, ya digo, lo que se documenta es que cuando hay críticas al gobierno nacional o cuando aparecen informaciones que son, como yo decía antes, incómodas para el gobierno nacional, pues esas personas que dan a conocer esas posiciones críticas o incómodas son objeto de campañas de hostigamiento que, para entendernos, el hostigamiento no se trata solo de un insulto, que es algo menor, digamos, o sea, es algo que desde mi punto de vista, no quiero comprometer en esto a Amnistía, forma parte de las reglas de juego del debate público, ¿no? O sea, cuando alguien se le suelta un poco la cadena, bueno, esas cosas, digamos, a mí en lo personal no me alarman. Lo que sí me alarma es cuando hay amenazas de muerte o cuando se degrada la participación de un periodista o de una periodista dando a difusión masiva, insisto, noticias que son falsas directamente, o sea, posiciones que son lo que se llama ahora fake news, ¿no? Claro, y esto, hola Martín, Pati te saluda. ¿Qué tal? Esta dinámica, digamos, de las noticias falsas o del hostigamiento, digamos, ¿qué cambio genera, digamos, en las redes sociales? ¿O como cuál es su correlato en estos debates que se dan en el ámbito público? ¿Qué pasa, digamos, con estos trolls? O sea, no es que solo son molestos, digamos, no, sino que es un problema. Sí, claro, el problema principal es que el accionar tan masivo, tan sistemático, tan organizado de trolls y bots contra posiciones críticas, en general produce un efecto que es un efecto de autocensura, un efecto inhibitorio en el debate público. No solamente un efecto de autocensura en los periodistas que este informe trabajó, digamos, cuando uno como observador, digamos, como participante de la conversación pública, en este caso, ya digo, como mero espectador, observa que porque Tenenbaum da a conocer una información incómoda con el gobierno, aparecen una gran cantidad de cuentas e incluso funcionarios del oficialismo que lo acusan de pedófilo, bueno, digamos, en ese caso, un ciudadano de a pie tranquilamente reacciona diciendo, si a este, que es tan famoso, y que además no es que sea un periodista opositor al gobierno, claro, más bien sí, al contrario, digamos, le saltan a la yugular difundiendo una noticia falsa, que además obviamente compromete su honra, su honor, tan dolorosa como esto que estoy diciendo, ¿qué no me harán a mí? Digamos que soy un cuatro sí, de copa, que soy una debate, persona más, digamos, anónima. Obtura el debate, y como digo, tiene un efecto inhibitorio. Trolls hay, para que nos entendamos, en todos los países y para todos los gustos. Si yo, que soy de Boca, lamentablemente tuiteo cosas sobre el partido de anoche, van a salir trolls de la discusión postera, digamos, en la que yo estoy comprometido. O sea, es decir, no es solo sobre la gran política, hay trolls sobre todo. El gran problema es cuando esto es organizado, orquestado, uh-huh, con la participación de recursos que no son fáciles, que un ciudadano a pie no tiene, que es esto de automatizar cuentas. Bueno, ahí aparecen problemas. Martín, saluda a Tristán. Y aparte de obturar y de inhibir, digamos, también en algún punto pensás o concluyeron en el informe que baja el nivel del debate público, digamos, esta marea de trolls que pueden salir a frente a cualquier noticia en contra del gobierno, o que de alguna manera terminan modelando cómo se da una discusión en las redes sociales y particularmente en Twitter. Sí, pero de nuevo, esto es un problema más general. Por eso Amnistía Internacional hace un informe, no exactamente igual, pero bastante parecido en distintos países. Lo hizo en México, en Inglaterra. ¿Y los resultados son similares? Son similares, sí, efectivamente. Por ejemplo, en Inglaterra lo hizo sobre parlamentarias, mujeres, y en particular de minorías étnicas, por ejemplo, de orientación sexual no heteronormativa. Sí. Y lo que revelan esos informes es que también hay una sistemática agresión contra voces que podríamos llamar genéricamente como críticas o disidentes. Y como vos decís, sí, estoy de acuerdo. O sea, eso degrada el debate, pero forma parte también, digo, de un nuevo formato que tiene la conversación pública y que interpela no solamente a quienes usamos redes sociales digitales, que hoy por hoy es una enorme masa de personas en el mundo entero, sino que además interpela sobre todo al Estado, que es el que tiene que garantizar que haya condiciones óptimas para que las voces críticas y las voces, sobre todo las voces de las minorías en particular, puedan expresarse con libertad, digamos, que no sean, como digo, hostigadas y por campañas sistemáticas. Y también interpela, por supuesto, a las empresas, a los gigantes globales digitales, a las empresas como Facebook, Twitter. Fíjate vos que la difusión del informe de Amnistía Internacional Argentina coincidió temporalmente con el estallido del escándalo este de Facebook, digamos, lo que este escándalo revela es que hubo una venta de más de 87 millones de perfiles, o sea, más de un cuarto de la población estadounidense de perfiles de Facebook, con el objetivo de manipular la elección presidencial, no es poco. Estamos en comunicación con Martín Becerra, arroba aracalacana también, si lo quieren buscar en Twitter. Si lo quieren trolear. Sí, si lo quieren trolear, ahí arroba aracalacana. En relación a esto que hablabas del escándalo de Facebook y esta utilización de datos de usuarios para la campaña electoral, ¿qué peso te parece que tiene este tipo de cuestiones en nuestro país a la hora de comunicar y de convencer, y sobre todo cuando están en juego los datos que los mismos usuarios brindan? Bueno, obviamente esto ya por fuera, digamos, del informe de Amnistía, no quiero comprometer a la organización, pero yo lo que diría es que en Argentina estamos en una situación delicada porque, por ejemplo, la base de datos de ANSES, por una decisión gubernamental, está siendo utilizada por otras dependencias del gobierno, digamos, que tienen como finalidad, supuestamente, digamos, la comunicación pública de la acción gubernamental, pero que en los hechos esas mismas dependencias muchas veces tienen puestos los dos sombreros. Por una parte comunican, digamos, no sé, corte de calles o cosas así, o campaña de vacunación, cosas que está bien, que son de interés general, y por otra parte también lo que hacen es una profusa propaganda política oficialista, que está mal en todos los casos, está mal con este gobierno y también estaba mal que gobiernos anteriores utilizaran los recursos estatales para hacer su propia propaganda, cosa que también hacían. Pero bueno, la escala y la capilaridad que tiene hoy el manejo de datos personales a través de plataformas digitales es inédito, digamos, obviamente en 2018 estamos en un momento histórico y tecnológico muy distinto al que estábamos en 2008. Martín, y en relación al rol del Estado, ¿qué tipo de políticas a vos te parece que puede llevar adelante un Estado como para regular algo que es tan novedoso y tan por ahí difícil de abarcar como son las redes sociales, los medios digitales, etcétera? Por lo pronto lo que tendría que hacer el Estado, creo yo, es primero facilitar la detección y el amparo a las personas que son víctimas de estas campañas de acoso, de hostigamiento, de amenazas, ¿no es cierto? O sea, el Estado hasta ahora, digamos, es muy activo, el gobierno más que el Estado, es muy activo a la hora de aprovecharse de los beneficios y de la escala del Big Data para propaganda oficial, pero no ha sido nada activo a la hora de reaccionar frente a un informe de un organismo de derechos humanos que te documenta que efectivamente hay una especie de sanción a la crítica cuando difunde información que es, digamos, incómoda para el Poder Ejecutivo. Por lo pronto lo que tendría que hacer es eso. O sea, yo, en lo personal y el informe de Amnistía en general, por supuesto, somos firmes defensores de la libertad de expresión y en este sentido nos oponemos a que haya estrategias de censura. De hecho, muchos de los voceros gubernamentales salieron a responder el informe diciendo sí, que Amnistía Internacional lo que pedía era censura. Lejos de eso, lo que, digamos, parece una especie de cinta de Moebius, ¿no? O sea, el informe, preocupado por las condiciones sí, sí, en las que se ejerce la libertad de expresión, denuncia campañas de hostigamiento y los victimarios dicen que la víctima pide censura. No, lo que está haciendo la víctima en este caso es señalar que hay un problema público. Fernando Iglesias, por ejemplo, que fue acusado por Miriam Bregman de troll físico. Es un troll físico. Es, digamos, la corporización perfecta de lo que es un troll es Fernando Iglesias. Sí, sí, claramente. Es el diputado de Iglesias, ¿no? Digamos, y esto lo reconoce el propio oficialismo, obviamente. Ahora, otra cosa que podría hacer el Estado, y que yo creo que debería hacer el Estado, es sentarse con Twitter, con Facebook, es decir, con las plataformas que operan con usuarios argentinos en la Argentina, que venden publicidad en la Argentina, que, es decir, tienen una actividad en la Argentina, más allá de que su sede esté en Los Gatos o en algún lugar de California, y sentarse con ellos y decirles, miren, acá hay un problema. Por ejemplo, si hay muchas cuentas bot, muchas cuentas robot automatizadas, usted como plataforma dueña de la red social puede efectivamente desactivar las cuentas bot. Claro. Y comprobar si son personas. Porque, por ejemplo, lo que hizo Facebook con las fake news, claro, que evidentemente bajaron y evidentemente una política efectiva contra ese tipo de noticias, al menos en cierta escala. Sí, exactamente. O sea, este año que llevamos hasta ahora, a partir de muchos escándalos, el mayor de los cuales fue el de Cambridge Analytica con Facebook, pero hay muchos otros dando vuelta, algunas de estas redes sociales, algunas de estas empresas, comenzaron a, por la propia, en un mecanismo de autorregulación, a dar de baja, o bien algunas cuentas falsas, algunos bots. De hecho, a todos los políticos principales de la Argentina, Twitter les disminuyó a veces entre 5 y 15 mil cantidad de seguidores, justamente porque detectó Twitter, ¿no? Por la propia, sí, como digo, detectó que muchos de esos seguidores eran falsos. Claro. Ahora, más allá de detectar perfiles falsos, de lo que se trata acá es de detectar perfiles automatizados, insisto, no son personas de carne y hueso, que su única funcionalidad es darle mayor volumen, mayor viralización a campañas de acoso y de hostigamiento. Martín, por ahí para cerrar esta conversación y una pregunta más general que tiene que ver un poco con las redes sociales, pero no solo con eso, y más vinculado a la opinión pública y al debate público en nuestro país, ¿qué tan democratizado está en esta era de Cambiemos? Y un poco, ¿qué rol ocupan las redes sociales que pareciera que dan como un halo de democratización porque cada uno pone lo que quiere, pero si esto realmente es una democratización o no? Sí, no, digamos, obviamente Internet en general abre un universo de posibilidades en la expresión que no estaba previo a su masificación. Y muchos, como vos decís, leen, desde mi punto de vista, de modo muy ingenuo, que eso es sinónimo de democratización. Lo que habilita son posibilidades de expresión, que yo creo que son muy valorables, pero también concentra mucho más la propiedad de el establecimiento de reglas de juego respecto de qué se hace masivo y qué no, qué es visible, claro, socialmente y qué no. Sí, que se viraliza también. Sí, exacto. No me refiero sino a la política de los algoritmos que la definen estas empresas gigantes, globales, digitales, que son propietarias de las redes sociales, de estas plataformas que nosotros utilizamos, y que no le rinden cuentas a nadie. Lo que estamos viviendo, para mí, es un momento histórico súper interesante en el que tenemos una expansión del espacio de lo público al territorio de lo virtual, pero al mismo tiempo una contracción de la propiedad y del establecimiento de las reglas de juego de lo público. Es decir, paradójicamente, la expansión del espacio público se hace a expensas de reglas públicas, porque los que fijan esas reglas de juego son grandes empresas globales, y por supuesto, en algunos casos, con venia gubernamental, o sea, con la quiescencia de gobiernos y de poderes políticos legítimos, porque son elegidos por el pueblo, pero que tienen con estas compañías un trato privilegiado. Martín, súper claro y muy interesante. Te agradecemos la comunicación y seguramente te estaremos consultando alguna otra cuestión, seguramente. Así que te mandamos un abrazo y muchas gracias. Bueno, un abrazo. Adiós. Chau. Era Martín Becerra. Muy bueno. Me gustó muchísimo. Quería volvió Tristán. Hola. Estaba por acá. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bueno. Ah, bueno, ahí va. Me gustaría leer el informe de Amnistía Internacional que escribió este muchacho junto a otros colegas. Lo leí, creo que hablaba de Mario Do, de lo que es Corea del Centro. Claro. Esos periodistas que eran hostigados. Uh-huh. Sí, estaba Tenenbaum, O'Donnell. Porque no se salva a nadie. O sea, Iglesias te trolea hasta un macrista por ahí, medio tibio. Iglesias es un troll caso físico. Un caso extremo. Sí, es el arquetipo, pero bueno, lo pueden seguir. Tiene también debates interesantes y posiciones interesantes sobre la ley de medios y es un tipo, la verdad que muy interesante. Sí, está bueno esto de las redes sociales y la opinión pública porque da esa sensación de que, uh-huh, bueno, yo me abro un Twitter y opino o comparto cosas en Facebook o opino en el diario La Nación, claro, como me estoy expresando libremente. Me respondió un diputado, pero ahorita, claro, respondió para que te calles la boca y para putearte. Tal cual. Che. Como que está bueno también esa reflexión de que ese espacio público en realidad son empresas, uh-huh, mega empresas. Uh-huh. Y que eso queda fuera del espacio justamente de las reglas de lo público. Sí, que además, como apareció en el informe este de Cambridge Analytica, que te usan tus propios datos. Sí. O sea, eso que vos le das flasheando opinión pública lo usan para convencerte de que votes a Trump o al Brexit o lo que sea. Si no les parece mal, vamos a escuchar a mi amigo Invencible. ¿Tu amigo Invencible? ¿Quién es? Es una banda de Mendoza. Ah. La Máquina del Tiempo y volvemos con más Letal Sermón. Thank you. Estamos en la web radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de abril, por primera vez desde el final de la guerra, familiares de conscriptos que murieron en Malvinas pudieron identificar la tumba en la que fueron enterrados. Las historias platenses. Educación pública en tiempo de Cambiemos. Además, el desembarco del servicio penitenciario en centros cerrados para jóvenes. Gatillo impune, el juicio por el asesinato de Ismael Perusato y Mauricio Andrada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Taller de música andina, lunes a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Joana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017. En Argentina, más de 3.200 mujeres, niñas y jóvenes fueron desaparecidas por las redes de trata. El Estado proxeneta es responsable. Las fuerzas de seguridad regentean el cuerpo de las pibas. La justicia misógina y patriarcal no las busca. El próximo 26 de abril se cumplen 9 meses de la búsqueda de Joana Ramallo. Salimos a las calles a exigir su aparición con vida. Súmate a la marcha Plaza Moreno, 17 horas. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Ahora. ahora el diario de Le Tercer Monde, una sección de humor. Che, me encantó la entrevista que le hicimos a... Bueno, querés a ir del otro lado y la escuchar. ¿Querés escuchar en Radio Cut? ¿Saben cuándo la pueden escuchar? La pueden escuchar el sábado. Nos vamos a juntar a escuchar la repe. Ah, nos juntamos sí, el sábado, sí. Nos tomamos unos gin tonics. Dale. Y escuchamos la repe. Escuchamos la repe. La repe del Tercer Monde. La repe del Tercer Monde. Los sábados de 20 a 22, como si fuera en vivo, solo que no lo es. ¿Solo que qué? No lo es. No lo es. Bueno, tenemos el diario de Le Tercer Monde, una noticia que ya tiene unos días. Un golpe a la UNASUR para reposicionar al OE. Algunos países se fueron de la UNASUR o en realidad no se fueron, pero dijeron que no van a estar por un tiempo, no sé qué. Vamos a escuchar mejor a Esteban Actis, que es doctor en Relaciones Internacionales, que dialogó con la gente del ombelico del mundo por aquí por Radionauta respecto a este tema. La defección de este espacio sudamericano es un gran error estratégico para Sudamérica y en especial para Brasil, que ha sido su ideólogo, ha sido quien ha apoyado con recursos este espacio a través de lo que se conoce como bienes públicos regionales y quien ha justamente motorizado esta integración. Porque a diferencia de lo que muchos analistas sostienen o periodistas, esta no es una integración bolivariana, es decir, no es una integración pensada desde el giro de la izquierda más radical o lo que se conoce como el populismo latinoamericano, sino es un espacio de concertación creado por Brasil, pensado por gobierno de centro derecha, como el caso de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, institucionalizado bajo el gobierno de Lula da Silva, pero en este sentido es un proyecto de concertación sudamericana que trasciende los gobiernos actuales. Era Esteban Actis en diálogo con Lombelico del Mundo, porque Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú... Fue el domingo esto, ¿no? Anunciaron, sí, fue el... Creo que fue sábado. Antes, pero hicieron una... La exposición pública, la declaración pública salió creo que el domingo. Anunciaron la suspensión de su participación en el Organismo de Integración Regional Unión de Naciones Sudamericanas, también conocido como UNASUR. Entre los argumentos que esgrimen estos países se encuentra la imposibilidad de haber podido acordar la designación de un nuevo secretario general después de que finalizara el mandato de Ernesto Samper, porque de acuerdo a las reglas de la entidad supranacional, esas definiciones deben ser tomadas por consenso y hasta ahora no se pudo lograr. Sí, lo raro lo raro. Por un lado es una noticia de mierda, porque la UNASUR, digamos, si bien nunca despegó del todo, era como una articulación ensayo por izquierda, sí, de, bueno, algo latinoamericano. Pero además es que como que no quisieron ni disputarla. No. O sea, ahora que la derecha está ganando en todos los países, podrían haberse dado una estrategia para disputar. No, ni siquiera se la plantearon, medio que se corrieron. Sí. Es un golpe mortal. Sí, sí. Ya está. Y quedó Venezuela y Bolivia solos. Y después podemos ir los movimientos sociales a terminar de matarla y que sea todo lastimoso. Ese es el mundial de la solidaridad con la Copa Libertadores de B. Pero no, lo raro es que UNASUR no era el ALBA, ponele, no es una cosa súper de izquierda. Claro. Si bien tuvo, como decía Esteban Actis, que no... Fue pensada por líderes de países, de Brasil, Perú, por ejemplo. Más centro. Más de centro, o de el centro derecha fue incluso. Brasil, claro. Lula. Sí. Y es uno de los principales perjudicados por esto, porque en realidad, si no está la UNASUR, medio que lo que termina quedando ahí organizando todo y vuelve un poco el escenario principal es la OEA, lo tiene al tío Sam. Se pierde soberanía en cualquier caso, y aparte la UNASUR era un nombre tan bello. Sí. Nicolás Maduro reconoció que UNASUR ha tenido problemas últimamente, pero aseguró que aspira a que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de conciencia sudamericana. No la van a tener. No la van a tener ni la quieren tener. Macri, cuando tuvo que ir a la primera reunión de UNASUR en Quito, dijo que no podía porque había tenido un problema en la costilla. Y se fue a Italia. O no, no sé a dónde se fue, un foro. Se supone que ahora tenía la presidencia Bolivia, ¿no? Claro. Claro, y eso no cerraba. No, eso no ayudaba, me parecía. Sí, y supuestamente igual es una suspensión hasta que se designe el secretario general. Claro. No, pero... no es, está todo medio dudoso. Sí, es dudoso. No está mencionada la palabra abandonar o retirar. Esto lo dijo especialmente el canciller boliviano Fernando Huanacuni. ¿Qué nombres los cancilleres de Bolivia, no? Pero bueno, no sé. Habrá que ver qué pasa. Por ahora no hay demasiado movimiento. Le prendemos una velita y la dejamos acá en Radio Nauta con el logo de la UNASUR. Y la estatua de Néstor Kirchner en el lugar de Quito. La foto esa que están los cuatro, Néstor, Lula, Chávez y Evo. El del no al Alca, ¿no? No, una es posterior. No, ya, no era ya armando la UNASUR. Ah, puede ser. Hashtag armando la UNASUR. Craneando la UNASUR. Hashtag craneando la UNASUR. La segunda noticia tiene que ver con el paro de los docentes bonaerenses y la marcha que hubo en estos días. Para eso vamos a escuchar a María Laura Torre y a Silvia Almazán, secretarias adjuntas de SUTEBA, y también a Roberto Baradel, que estuvieron en la marcha docente de ayer. Todos los compañeros del Frente de Unidad Docente Bonaerense, volvemos a decir, en la calle presente, para una vez más ratificar el rechazo absoluto a la imposición de un techo en nuestra paritaria que quieren imponer. Hay miles de niños, jóvenes y adultos que no han iniciado las clases todavía en el mes de abril, porque no se resuelven las problemáticas edilicias ni se han designado maestros y profesores. Eso sumado al intento de cierre de cursos, escuelas, bachilleratos de adultos, a la transferencia de los centros de formación profesional de la órbita de educación al Ministerio de Trabajo e incluso el intento de cese de jubilaciones de oficio a más de 3.000 docentes. Escuchábamos a las secretarias de SUTEBA comentando un poco la situación vinculada a la paritaria docente, pero también a otras problemáticas que tiene que ver con el cierre de escuelas en algunos lugares, cierre de profesorado, jubilaciones. Está como en una situación crítica, como todos los comienzos de año, pero me parece que este año se está dilatando un poco de más y no parece que van a llegar a un acuerdo. En este caso, el paro se estimó que fue del 85%. Ah, mirá. En el conurbano. Mucha adhesión. Bonaerense. Bueno, esta marcha fue en Capital Federal, que marcharon desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, pasando por el Obelisco y al Ministerio de Educación. ¿Cuál es la oferta que está dando por el momento María Eugenia Vidal? ¿Cuál es? 15%. Sí, la misma. Flojísima. La misma que da desde febrero. Sí, sí, no cambia. O sea, 15% no. Segunda. 15%. La última no fue de 10%. Y un plus. En y tres 5. Cuotas hasta el mes de julio. O sea, te doy 10% hasta julio. Pero lo que no volvió ni en figuritas es la cláusula gatillo, ¿no? No, no, no, eso tampoco. Y tampoco volvió, y lamentablemente no va a volver, es la paritaria nacional, que es el reclamo de ya desde hace 2 años ya creo que se reclama, que es un poco la medida que impone el Ministerio de Educación a nivel nacional para que el resto de las provincias tenga una especie de guía o un piso para que el salario de docente esté más o menos igual en todas las provincias. Así nos preguntábamos por qué docentes bonaerenses marchan en Capital y es por eso, porque el reclamo es por reactivar la paritaria nacional, sí. ¿O no? Es como una cosa simbólica que va por ahí. Sí, también porque hay mayor visibilidad, pero sí, en parte es porque se marcha al ministerio. A Pisurno. ¿A Pisurno? Pisurno es el edificio, el edificio del Ministerio de Educación, que es muy bonito, un edificio precioso. Sí, es muy lindo. Además de la paritaria docente, otro de los reclamos tiene que ver con la infraestructura, con el bajísimo presupuesto que hay para infraestructura escolar. Solo el 4% está destinado a eso cuando las escuelas se caen un toque a pedazos. También hubo ahí discrepancias, como siempre, que el gremio dice que tuvo tanta adhesión. Los funcionarios lo niegan, dicen bueno, que fue menor. Es parte del folclore, etcétera, incluso. Etcétera. Pero también lo novedoso fue que hubo un fallo judicial contrario a los docentes en donde ratificaron que les van a descontar los días de paro. Sí. Un revés al paro docente. ¿Quién falló eso? La justicia provincial, ¿no? El Tribunal del Trabajo número 4. Sí. Acá, hijos de puta. Igual, siempre. Perdón. Este gobierno siempre ha descontado los paros. O casi siempre. ¿Cuánto perdés por un paro? ¿Cuánta plata de bolsillo? Y depende de... Por un día de paro. ¿Cuánto trabajes? Claro. ¿Cuántas horas te adheriste? No sé, porque es un 300 quilombo. Pesos dicen por acá. Bueno, pero yo hoy no trabajaba, ayer no trabajaba, sí. No tenía horas y no hice paro. Claro. Che, y una sensación, ¿no? No está tan en agenda como el año pasado, el paro no, docente. No, ya está. Está solapado por el dólar, el aborto, aparte, hay otros temas no en agenda. No se puede estirar tanto desde febrero, como que también juega el desgaste, me parece, el gobierno. Pero y ya nadie quiere escuchar a los docentes en mayo, cerca de mayo. No, viene medio trabado el asunto. El tema es que es un revés que sirve, como siempre se dice y que es verdad, para bajar el resto de las paritarias. O sea, si cierran muy a la baja... Sí, el sí. Resto de las paritarias que ya vienen cerrando bastante a la baja van a ser... No, es una clara estrategia de disciplinamiento de la clase trabajadora. Y sí. Todo por debajo del 15%, pero además no hay ni una... No se cede ni un poco. Y Vidal diciendo, yo creo que tendrían que ganar más, pero no sé de dónde sacar plata. No sé de dónde sacar la plata. Los peores que qué le bronca, debe funcionar. Vidal. Lo peor es que le debe funcionar. A mí me gustaría que vivas mejor, pero no se puede. Así no se puede. Vamos a escuchar una canción que la pedí yo. Bueno. Pedí esa canción. Pero no era que no se podía pedir canciones. Me comuniqué con la tercera. Sí. Hola, soy Patti de Barracas. Sí. Y quiero pedir el tema de Madonna. ¿Y lo vas a dedicar también? No. Voy a dedicar a una amiga que hoy no fue a la escuela. Espero que se mejore. American Pie de Madonna. Still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Father, Son, and the Holy Ghost. They caught the last train. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Pidió un mate cocido en un bar. Ya punible. Un mate cocido. Me encanta el mate cocido. Bueno. Pidió un mate cocido en un bar. De Salta. Vamos a ubicar contexto. Vamos a contextualizar. Con una empanada salteña. Mate cocido y empanada salteña. Cargó su computadora. Le mandó una enchufecina ahí. Y le cobraron 40 pesos por la electricidad. Nah. Dos puntos. Me sentí estafado. Esto lo dijo Néstor Fernández, un docente salteño, que tuvo que pagar un cargo extra por cargar su computadora mientras desayunaba. Néstor Elio Fernández, un docente salteño que decidió sentarse cerca de las 9 de la mañana en una confitería de la capital de su provincia que se llama La Nueva Gran Flauta. No, no. Me parece un A la flauta. Un disco del Mató, La Nueva Gran Flauta, ubicada en la calle Victorino de la Plaza. Aprovechó la mañana para desayunar, cargar su compu y adelantar en ella parte del trabajo que debe realizar a diario frente a sus alumnos. Lo inesperado ocurrió cuando le trajeron la cuenta. Un mate cocido y dos bizcochos le iban a costar 45 pesos. Me encanta. Pero el total... ¿Quién redactó? Era un comedor comunitario. Mate cocido y dos bizcochos. Dos bizcochos. No, porque estamos en una provincia del norte del país. Ah, es otra cultura. Pero el una total... cultura de mate cocido y bizcochos. Pobreza extrema. El total, en vez de 45, decía 85. Ah, una estafa. Dijo Néstor Elio, me cobraron 40 por cargar la computadora. Es inédito lo que me ocurrió. Todas las mañanas desayuno en diferentes bares de la capital y en ningún lugar me ha ocurrido algo similar. Cuando llamé al dueño para pedir una respuesta, no quiso darme explicaciones, detalló el docente al Le Tercermont. Carga consumida X fue el término que decidieron utilizar en el bar para detallar el cobro. Era Aranguren, es la culpa de Aranguren todo esto. Además, cuando me fui, colocaron un cartel en la puerta que decía carga de celular 20, carga de notebook 20. No, parece lo que... recagaron. Encima... Aparte, un mate cocido, ¿cuánto te puede salir? ¿15 pesos? Sí, o sea, 45 con los bizcochos. Con dos bizcochos tenés la promo. Porque tenemos la... está la boleta. Mate cocido más dos bizcochos. Mate cocido más dos bizcochos, 45 pesos. Atención, para sumar desilusiones, tenían un cartel con el password del wifi y el wifi no funcionaba. Nah. Así que el docente no pudo usar internet y se llevó... Citamos una gran desilusión. La Nueva Gran Flauta, sos la peor confitería de la zona. Ojo que hay más data, ¿eh? Sí, sí, ahí le estoy viendo, ¿eh? Soy Wichi y doy clases de lengua originaria, agregó Néstor Elio. Paso la mitad del mes en el norte de Salta, en las escuelas. Gano 12 lucas por mes y la mitad de mi sueldo debo gastarla en viáticos y traslados, desde mi casa hasta los colegios. Además, soy padre de 3 hijos. Para mí, los 40 pesos valen mucho. Sostuvo Fernández, que aparte de desilusionarse y sostener algunas cosas, escribió una cartita. No es tan viejo Néstor Elio Fernández. No tiene... Su DNI empieza con 31 millones. Debe tener unos 34 años. Sí. Muy joven, súper joven. Es joven. Escribió una cartita manuscrita que no tardaron en descubrir los comentaristas de la nota que ahora vamos a pasar a leer. Que tiene un error de ortografía. Porque el docente Wichi, de lengua originaria, atención, no enseña castellano. Claro, no es el profesor de lengua. Escribió ubicado con H. Ah. Y se fue un poquito al carajo. Igual. No, bueno. Infobae. Ubicado con No casualmente publicó la carta manuscrita del docente Wichi Néstor Elio. Y abrió los comentarios y lo que sucedió es lo siguiente. Odio, yo antes de que los leas, me voy a posicionar. Odio a los... A la puta oligarquía. A la puta oligarquía y a los nazis de las reglas ortográficas. O sea, me molestan. Me parece que es un debate interesante. Sí, porque ustedes dos son parte de esa cuadrilla. Son parte... Parece que es un debate que merece ser debatido. No, a ver. Son trolls físicos. Bueno. De la Real Academia Española. Pero vos no tenés faltas de ortografía, tenés... Horrores. Dislexia. Yo tengo dislexia. No, vos no tenés faltas de ortografía. No te pones un ubicado con H ni de casualidad. Te pones un haber... Ver. No, pero me puedo confundir. Igual lo digo como parte de... No sé si te podés confundir. ¿Te podés confundir? ¿Te confundís? La Inquisición. A ver, no sé si me la confundo. Santa Inquisición. Estoy diciendo de la Real que Academia me Española. Molesta ese tipo de a mí el que espionaje. A mí no me molesta tanto la falta de ortografía como el mal uso del condicional. El de... No es una fotografía, no, es una... Es un error en la conjugación verbal. Especialista, lo tenemos, además de ser operador... Un ejemplo de mal uso del condicional. Es profesor de... Si habría venido más temprano... ¡Oh, re difícil! A mí me duele un poco las tripas. Te lo juro. Muere un poco. No tiene ningún sentido que pase eso. ¿Cómo? Guido dice que él es profesor de lengua, o sea, tiró el título primero, y que él no... No sos tan fanático de... Sí, del el condicional es una lanza que te clavan por la espalda. Yo no sé si la puedo diferenciar. No, vos lo usás mal, me parece. Vos a veces te pasa para ti. Por eso, yo no sé cómo se usa bien. Si habría venido más temprano. ¡Ah! No. ¿Qué quiere decir? Es un me es indiferente. De los tiempos. Me es indiferente. ¿Qué puso mal este señor? No, ubicado. Ubicado con H. Está bien, profesor está mal. De escuela. Está mal, pero no me horroriza. Es porque es indio. No me horroriza, la verdad. No, porque hay unas ciertas justificaciones después. Vamos a ver. Bueno, a ver. Hay que tratar de no escribir Juan con Eduardo fotografía. Herrera, de la Universidad Católica de Salta, dice: bien cobrado, corresponde. El bigote. No te pueden cobrar la luz, boludo. Está incluida en el costo. Podés defenderlo aparte. Bien cobrado, corresponde. Ponele que la cobres. Ponele. Está mal, pero ponele que la cobres. 40, o sea, lo mismo que del mate cocido y los bizcochos te salió. Tengo a Manuel López Novoa, que se fue al garajo de una. Los desubicados, con una H mal puesta a propósito. ¡Ay, qué irónicamente, incisivo! ¡Qué incisivo! Son los que dispusieron pagar a un maestro de una lengua originaria a chicos que ya la aprenden en la casa. En vez de educar en castellano, que no es el idioma nada. Oficial que le servirá para proseguir estudios, trabajar y que hablen con todos los argentinos. No sabe nada. 12 mil pesos que pagamos de nuestros impuestos a un señor que además quiere cargar gratis sus baterías. No, es un reverendo hijo de remil. No. Ya traiga la Dubín en una ambulancia para apagar este incendio. Manuel López, pero ¿qué sos del siglo? Aparte, cobra 12 mil pesos, es un sueldo de mierda. Encima, increíble. Se está quejando. Es rata asquerosa, va a ser lo que pagues de luz en los 3 meses de verano. Rata. Néstor González dice: no solo que está vencida la factura, sino que el maestro escribió ubicado en vez de ubicado. Ubicado con H en vez de ubicado sin H. Profesor, póngale cero. Qué bronca. Toda gente de Salta. Hay que prohibir Salta. Lee Ann dice: ponerlo en el contexto adecuado y vas a ver el esfuerzo que hace ese tipo para dar clases. Tiene razón. Y además, contestándole al comentario anterior de El Rata, justamente se dan lenguajes originarios porque se pierden, si no. Porque si no dan lenguajes originarios, ya no se hablan en las familias. Tenemos el comentario de Macarena Borio. ¿Qué dice? Que dice, existe, que está del lado del bien, ojo. Que son ustedes. No prejuzguen. No, del lado. Yo? No, podemos estar del mismo lado, Pati. Gracias. Escuchá a Macarena Borio y después decime no si podemos estar del mismo lado o no. Vos te fuiste, vos saltaste el charco. No, no. ¿Por qué? ¿Qué salto, Sánchez? Volvé, Pati. ¿Qué salto, Sánchez? Te perdonamos. Vení a escuchar a Macarena Borio que dice, existe algo que se llama comprensión de texto. El protagonista de esta nota dice que es witchy y es docente de esa lengua. ¿Por qué debería entonces indignarte tanto que tenga errores de ortografía en lengua castellana? ¿Te indignarías de la misma forma si fuese un alemán que vive en Argentina dando clases en alemán y tiene un error en castellano? Ahí tiene un punto. Claramente no. A veces tenemos que saber mirar más allá de nuestros ombligos y bajarnos del pony de la soberbia. ¡Y cerró! Pony del cual no se baja saludando en alemán. ¡Auf Wiedersehen! No. Esta chica tiene que estar conduciendo este programa en este instante. Macarena Borio. ¡Auf Wiedersehen, tío! ¡Qué capa! Julio César dice, el dueño tiene derecho a cobrar lo que quiera. Que está como en defensa del libre mercado. Lo que no me cierra... es que inició sus actividades en el 10 del 2016 y lleva hechas 115 facturas. Le chusmeó la factura, la numeración de la factura. Tremendo, es la DGI. Che, pero pará, no está facturando impuestos. No sé, tampoco por... ¿Qué vendió? 115 mate cocidos. Defender a un witchy tenés que matar a un dueño de un bar de Salta. Boludo, 40 pesos la carga. Esas son las falsas grietas. Witchy, dueño de bar. Los trabajadores y los witchy estamos del mismo lado. Los cuentapropistas. Escuchen a Juan López, que no sé qué le pasó en el bar al que vaya a sonar, pero es algo malo, porque tiene un resentimiento. Alguna razón tiene. Juan López dice, está re bien, siempre hay vivos que se compran una medialuna y saquean 2 horas con la compu prendida. Le salió barato, o acaso este maestro no sabe que la luz del local es comercial. O sea, no me puede decir que es un ignorante, es un maestro. ¿Por qué no cargan la casa? Obvio, ahí paga energía él. No, cualquiera. Pero no se supone que ya está dentro del costo. Obvio que está dentro del costo. Es como que te digan, te quedaste todo el día acá comiendo y bebiendo. ¿Por qué no pagas un poquito el alquiler? Aparte, después hay uno que en un comentario hizo la cuenta de cuánto cuesta realmente la energía. 20 centavos. A las 20 centavos de peso. Se dedica... cuesta cargar una compu durante 2 horas. En Salta, con tarifazo incluido. Sí. 20 centavos de peso. Qué hijo de puta. Tenemos también a Alejandro Zúñiga, que también tuvo una mala experiencia en un bar. Dice, y trabaja en Schneider Electric. O sea, está vinculado con el mundo de la electricidad. Para los que frecuentamos bares a la mañana, nos revienta las bolas estos giles que con un desayuno de mierda de 45 pesos, si es solo feca, se quedan 2 horas ocupando una mesa, además de cancherear. Y ocupar el mejor lugar que el resto. Feca acaba de decir, maestro. ¿Vos estás canchereando? Gastan electricidad, agarrando la tía. ¿Cancherear? ¿Qué tiene son? De canchero? ¿Del sindicato de cafeteros? Cancherear, me encantó. O sea, el café para ir a tomarse un café. ¿Qué estás mirando lo que piden los demás? ¿Qué policía? ¿Qué es la gente? Es muy policía. Bueno, basta. Romina no Pardo. Qué raro que no entró la grieta. No, hay una grieta más abajo, pero tenemos a Romina Pardo, que le cuestiona sus gastos al docente witchy y le dice, no entiendo cómo, ganando 12.000 pesos y con 3 hijos desayuna afuera. ¡Metete en tu vida, Romina! ¡Metete en tu vida! Aparte es del Colegio Nacional de... ¿Qué te importa? Es del Colegio Nacional de Buenos Aires. Claro. No, dejate, o sea, de joder. Es del clásico... ¿Cómo si sos docente podés hacer tal cosa? Es el clásico, no le doy plata a los que piden porque se compran vino. Sí, no, por favor. Aparte se había pedido un mate cocido. Más triste que un mate cocido. No hay nada más triste que un mate cocido. Como regla general. Ojo con el mate cocido. A mí me encanta el mate cocido, no lo pediría en un bar. Es triste, es muy triste. Me parece que quedaste otra vez del otro lado de la grieta, Pati. ¿Cómo te estás engretando? Estás medio agrietada, te noto la garganta media tomada. Yo puedo defender mis ideales sin estar de acuerdo con ustedes. Depende hacia dónde te lleven. No me inhiben. Eso dijo Hitler. No me inhiben. ¿Puedo defender mis ideales, por favor? Hitler. Si usted cree que la electricidad es gratis, frote la batería. El calor tiene carga eléctrica. Un consejo que le da José Luis de Don Orione, el mejor colegio de todos. ¿Frote la batería? Sí, frote la batería. ¿Me estás jodiendo? Que a vos te gusta andar frotando cosas no significa que la cargues de energía eléctrica. Se regaló. Este maestro suena avivado, dice otro. José Eduardo Leyes. Bueno, para cerrar esto quiero... O volvemos a la grieta del lenguaje o nos vamos a otro lugar. Si querés, vení, vamos. Hay una grieta. Veniste. No hay grieta. Hay grieta. ¿Cómo? ¿Greta qué? La grieta cacas, anticacas. Ah, el comentario. ¿Entró la grieta o no entró? En algún lado. Para mí está regalada para que entre, ¿eh? Acá hay alguien que dice: qué groso, el mente superior macho alfa, pito grande, kirchnerista. No sé quién le habla. Ahí está, ahí entró la grieta. Grosso en mente superior, macho alfa, pito grande. O sea, no era suficiente con macho alfa. Había que aclararlo, había que ser más falocéntrico todavía. Bueno. Después exigen aumentos, se niegan a capacitarse y rellenan todo tipo de evaluación. Le dice la culpa de ser un gordo Baradel. Vamos a escuchar una canción, si les parece. Qué desastre. Estoy muy indignada. No, esto es. Estoy muy indignada. Revolvimos lo peor de la sociedad argentina. Mientras escuchamos la siguiente canción que va a ser presentada en la sección correspondiente, nos vamos a tomar un mate cocido con dos bizcochos y enseguida volvemos. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will let nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey. Yeah. canciones 3 suenan ahora en Le Tercer Monde. Banana. Now I'm a guy from the CIA. Hooray. Qué temazo. Qué tema. Tenemos tres canciones, tres. Charan, charan. Me encanta este tres canciones, tres. Lo acabo de leer. Me encanta. No sabía cómo era. No sabía cómo era, pero te hice feliz. Hay una consigna y un apartado metodológico. A ver. La consigna. Sí. Covers que mejoraron el tema original. Me encanta. Que superaron el tema original. Y en este caso, mi propuesta superó la de Tristán. Que quedó descalificada. Pero qué tipa competitiva, no, loco, no, no. ¿Eh? Tremendo. Lo que pasa es que Patty le propuso un tres canciones, tres a la producción, que tomó su idea. Yo propuse otra. Un tres canciones, tres, que fue descartado, o quiero creer, no, pospuesto. No, no, no fue descartado, fue pospuesto. Quiero creer. Sí, vamos como a lo de la UNASUR. Es como lo de la UNASUR. Vamos a ajustar algunas clavijas. Vamos a, te lo di cocinado. Vamos a afinar un poquito la propuesta y después te volvemos a llamar. La canción esta que estamos escuchando es un cover de los Ramones, ¿no? Sí, lo primero que escuchamos es All Along the Watchtower, sí, sí. Versión de Jimi Hendrix, que es un cover de un tema de Bob Dylan. Pero atención, hay un apartado metodológico para esta sección. Bien. No es cualquier cover de cualquier banda, sino que, en primer lugar, tanto el compositor como el plagiado tiene que ser gente grosa. O sea, consagrada, claro, mainstream, no es el cover de una banda indie. Sí, sí. No, claro, no es el cover de Los Cebados a los Rolling Stones. No, o sea, acá es gente casi en igualdad o en paridad de grositud. Ponele, y él mató haciendo cover de La Velvet con Run, Run, Run, ¿no entra? No entra. Bueno. Acá tenés Bob Dylan, Jimi Hendrix y ese es el parámetro. Bien, listo. Lo que estamos escuchando ahora es Havana Fair, canción original de los Ramones, versionada por... Que es un temazo encima, tiene una competencia... Sí, es polémico. Sí. Pero bueno, el segundo, pero la segunda consigna es que el cover tiene que haber sido grabado en sí o sí en estudio. ¡La puta madre! Pero pará, te armaste un reality, ¿cómo sí. es? Te armaste una operación triunfo. No aceptamos covers tres canciones en vivo. Tres. Cualquiera operación triunfo hace un cover en mon. Vivo. Cualquiera banda hace un cover en vivo. Sí, che, toquemos Havana Fair. Bueno, la reversionada. Bueno, un día tocamos... No, vamos a grabar Havana Fair. Claro, es como que le da más responsabilidad. Y le buscamos la vuelta, cómo la podemos hacer, etc. El tercer punto lo acabo de chusmear porque lo estaba pensando. Como se me activó solo. Sí, el tema en su edición original no puede ser un tema desconocido. Claro. O sea, tiene tal que cual. Ser un éxito, un hit. Sí, un hit, el original, claro, y perfecto. Tiene que ser un hit, el me cover. Me encanta de exigencias. El apartado metodológico. ¿Sabías que el tema de los Peppers en realidad era de los Ramones? Claro, no, Twist and Shout era de... Claro, no sé. Bueno, igual pasa con algunos temas. Pasa, por ejemplo, este de Madonna, el que escuchábamos antes que yo pedí para mi amiga que no fue a la escuela. Ese es un cover. Claro. Pero lo hizo famoso un tema que no era famoso anteriormente. Pero lo hizo famoso Madonna. No era o sea, para es la cultura yankee sí, era pero no era famoso, tan famoso. Claro. Y claro, sí, totalmente. No, acá es. Tenés que agarrar un temazo y tenés que superarlo. Claro. O sea, en estudio. Claramente, All Along the Watchtower es un temazo. Sí, sí. Versión de Bob Dylan. Es más, es la canción que Dylan ha tocado más veces en directo. Mira. Hay una estadística que dice cuántas veces tocó cada canción Bob Dylan. Me encanta ese dato. Hola Long Tower, hasta fines de 2003, había sido interpretada 1400 veces por el señor Bob Dylan. Muchas veces. Sí, y fue versionado por varias bandas y varios solistas. La versión de Bob Dylan es del álbum John Wesley Harding de 1967 y la de Jimi Hendrix. Es de Jimi Hendrix Experience, del disco Electric Ladyland de 1968, que es bastante conocido también porque estuvo en varias películas. Por ejemplo, Forrest Gump. Por ejemplo, es Watchmen. Claro, tiene un inicio demoledor. All Along the Watchtower, versión Jimi Hendrix. Totalmente. Lo de ahora, que es Havana Fair, es de los Ramones, del primer disco de los Ramones, lado B de... Blitzkrieg Bop. Hay un debate acá. Y lo versionó Red Hot Chili Peppers en un álbum tributo a los Ramones, en el año 2003. Los Peppers, una banda que ha hecho muchos covers grabados en estudio. Tienen un cover de Fire, de Jimi Hendrix, se cruzan los cables, que es muy muy bueno también. Y tienen un cover de I Get Around de los Beach Boys, que es en vivo. En vivo. Que es unos impresionante. Coros. Pero no entró porque era en vivo. No entró bueno, porque era en vivo. No pasó. No entró en la competencia. Pero bueno, este es un poco más polémico, porque son muy distintas las versiones. Bueno, en el de esta versión Hendrix es buenísima. También. Esta versión es buenísima. A mí, la verdad, como gusto personal, sí. Me gusta más la de los Ramones. Me gusta más. ¿Y la onda vaga? ¡Oh! No califica. Basta, Spotify. No califica. Basta con Onda Vaga. No me pases más Onda Vaga cuando estoy escuchando El Mató y se acaba el disco. No me pases más Onda Vaga. No me gusta, no le gusta a nadie. Ya pasó de moda. Y seguir viviendo sin tu amor. Sí. Inmediatamente. A ver, cállense, por favor. A ver la comparación. Ah, qué difícil. Qué dudoso. A ver, poné ya la otra. ¡Ay, qué difícil! Nah, igual. Totalmente. Te la bailo toda. Pará. ¿Tiene un comienzo de karaoke? No sea mala. ¿Tiene un comienzo de karaoke, Berreta? Ponle la vuelta. ¿Qué es esa guitarrita? No, la de los Red Hot. Es un karaoke. Basta, son las 2 de la mañana en un karaoke. No, la verdad. Es un buen cover, no voy a negar. Es un gran cover, más, no sé si supera el original. Me gusta más el original. Yo no sé. No lo yo sé. Creo que está en duda, pero que esté en duda ya es un montón. Igual, un artista que ha logrado superar muchas versiones originales es Cat Power, que ha hecho versiones de la reputísima madre de temas que eran grosísimos, como de Aretha Franklin, de los Stones, de Bob Dylan. Tiene muchas versiones increíblemente buenas. Sí. Obviamente que después es una discusión qué es mejor y qué no. Pero porque ¿han tenido tanto éxito estas versiones? No, tiene es el álbum disco, de versiones. El álbum, ese lo estoy buscando. Sí, que Jukebox, canta New York, New York también. Jukeboxes, sí, ¿no? Jukebox está lleno de covers, pero ha hecho varias. O sea, siempre se mete algún cover en sus discos y es muy buena. Hay bandas que realmente saben hacer covers o solistas que son excelentes haciendo covers, como por ejemplo los Red Hot Chili Peppers. Bueno, Hendrix también hizo varios covers de la gente que admiraba, por ejemplo Bob Dylan, por ejemplo los Beatles. Dylan también hacía covers. Sí, Dylan tiene covers. Woody Guthrie. Sí. Woody Guthrie. Y vamos a cerrar este. ¿Tienen alguna propuesta más que cumpla con todos estos requisitos? No, los armaste vos para que no haya más propuesta que la que trajiste vos. Claramente. Disculpame, no tengo ninguna. No, pero me parece que había que elevar el piso de exigencia para que. Sí. Para que escucháramos buena música. No, alguno tiene que haber por ahí dando vuelta. Que no, el álbum verde tributo reggae a los Beatles. Claro, no. Invocamos a las redes sociales también a que nos digan. ¿Qué son los álbumes Jazz and Beatles? ¡Ay, Dios! Bossa and Stones. Bossa and Stones. Bossa and Stones o Beatles for Babies. ¡Qué moda! ¡Qué bronca! ¿Sabes qué fue? Fue como el último coletazo del CD. Sí, de Musimundo. Del CD. El CD no quería morir y dijo, música para bebés. Tengo una idea fantástica. Música para bebés. Vamos a versionar a Queen con música clásica. Lo peor es que algunas bandas que son un desastre y un vómito como los Guns N' Roses, el Bossa N' Roses era mejor que los Guns N' Roses. Claro, bueno, pero no es mucho decir. Bueno, pero habían mejorado a los Guns N' Roses. Fue como los MTV Unplugged, que de pronto toda la, o sea, bueno, eso igual era una política de tremenda MTV, pero era en un momento. Ahora los Auténticos Decadentes van a hacer un MTV Unplugged. Yo pensé que ya había muerto existiendo. El antro ese, MTV Unplugged. MTV Unplugged. Es bueno el MTV Unplugged. Sí, me gusta. Un qué tema horror el Unplugged, por acá. Pará, se me ocurrió otro cover. A ver. Se me fue el nombre, por favor. David Bowie, sí, y Nirvana. Nirvana, perfecto. Tremendo. Perfecto. Cumple todos los requisitos. Sí, casi entra. ¡No, es en vivo! ¡No! ¡Es en un Unplugged! Es un MTV Unplugged, no es en vivo. Pero es dudosísimo. ¡Uy, uy, uy! ¡Es dudoso estudio! ¡Uy, no, el Unplugged es en vivo! ¡No, el Unplugged es en vivo! ¡Es un disco de estudio! ¿Es en vivo? Todo muy bien microfoneado. Es en vivo, el Unplugged es en vivo. No, es un disco de estudio con público. Es un disco de estudio con público. Muerta estás. No. MTV Unplugged. Entra. ¿Qué estudio tiene público? El MTV Unplugged. El estudio, pero el estudio, o sea, un tema en vivo se graba de una sola toma. Un estudio se graba los instrumentos por separado, no de aparte. No siempre. Qué dudoso. Llamemos a Luciano Laito. Tenemos dudas. Bueno, ese es un tema. Tuviste bien, Pati, igual, estuviste muy bien. Sí. Googleé casi, grandes casi covers de la historia. Gracias, entra. Gracias por validar mi opinión. No es válida. Lo estaba necesitando. ¡Qué bronca! Ella ataca. Uy, volvé, Tristán, volvé. No, ¿cómo no, corriste? No. Vamos a cerrar este Tres Canciones Tres polémico. Qué bronca. Con otro artista que. Vaya si sabe versionar. Vaya si sabe versionar. Toca ahora. Sí, está haciendo una cosa extrañísima que se llama La bronca. Torre de Tesla. Y no lo vamos a poder ir a ver. Es el señor Charly García que hizo esta canción impresionante sobre otra canción ya impresionante de los Birds que mucha gente durante mucho tiempo y porque probablemente todavía no sabe que es un cover esta canción porque es una canción que tuvo mucho éxito. La de Charlie. Y la de los Birds está entre las 500 canciones de todos los tiempos para la Rolling Stone. Pero ¿cómo le gusta hacer rankings a la Rolling Stone? Los 120 mejores temas de los 25 mejores bajistas le encanta, de le metal. Encanta. 50 mejores riffs del rock. Acá la audiencia nos tira otro. A ver si cumple. No sé si cumple. The Doors, Ramones. Take It As It Comes. No conozco la canción. ¿The Doors? ¿Quién toca? ¿The Doors o los Ramones? The Doors, claramente. ¿The por Doors? Una cuestión de tiempo. ¡Ah, no! The Doors hace un cover de los Ramones. No. ¿Cómo The Doors? No nos dan las fechas. No, se murió Jim Morrison. Bueno, al revés, entonces. A ver. No tema, lo tengo. Take It As It Comes. Un tema de los Doors que lo versionan los Ramones. No, The Ramones performing The Doors, sí. Sí. Lo vamos a escuchar. Ramones también hace muy, muy buenos covers. Sí, no nos gustan los Doors igual. ¿Podemos generalizar esa opinión? A vos no te gustan. A vos no te gustan. ¿A ustedes les gustan los Doors? No les gustan, no. Listo. Ya no, no, no. Ni me gusta no. Ni me deja de gustar. Para mí tiene buenos ese temas. Ese pianito de mierda. Nah. Ese pianito de mierda. Nosotros teníamos un cover de cierre. Es verdad. Teníamos el cover de... Ah, y el de ahora es un cover también. El de Ramones. El de Baby I Love You. Pero ¿sí? Es una banda conocida, de Ronettes, entra, me parece. Sí, entra. Ojo. No sé si What es mejor. World, claro. Ojo. What a Wonderful World, que debe ser la canción más versionada de la historia. Sí. Junto con Stand By Me. Vamos a escuchar a Charly García. La canción original de The Birds se llamaba I Feel a Whole Lot Better y él la llamó Me Siento Mucho Mejor. Cuando tienes que estar. No, no y no. Ahora, en la tercer mon, ¿por qué no? Le avisamos, a la audiencia si está despabilada. A ver, Manuel, estoy hablando. Esto no contaría como un cover, porque no está grabado en estudio. No, este es el original. El cover es el de Luis Miguel. Claro, claro. Acá, mirá, otra vez. Este es un cover. Este es uno, ¡No culpes a la noche! ¡No culpes a la playa! Tremendo involuntario. Esta seguidilla de covers mejores que el original. El cumpleaños de Anita Lorenzi. ¿Cómo bailamos esta canción, eh? Tremendo, toda la coreo. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? Playa. Lluvia. Amas. Noche. Amas. Bueno, basta. Muy descoordinada. Pará, yo quería dar un chivo. Para, editorializa Pati Mayones. No, le estaba diciendo a la oyentada que por ahí no está al tanto que el lunes toca Charly García y mañana es a la venta las entradas. Sí. Quienes quieran entrar en una guerra cibernética en Ticketek por una entrada en el Gran Rex que... para ver a Charly García. No, toca el lunes, pero mañana salen a la venta las entradas. ¿Este lunes toca? Sí, este lunes. Está haciendo como una estrategia de... aviso con poco tiempo. Me parece bien. Como ya sabe, para el efecto poder hacerlo que en lugares tiene. Más chicos, aparte. Todo lo contrario que el Mató, que anunció que tocaba en Atenas. en noviembre. En abril del año pasado. Sí, por suerte tenemos una amiga que es fanática, así que bueno, va a conseguir entradas. Si quieren entradas para Charly, ya escribale a laila@gmail.com. Laila te consigue entradas @. Say no more. Bueno, vamos que tenemos una sección por delante que desarrollar. Gracias al público que colaboró con los covers temas. Salvo uno que tiró tema del cuelgue, la verdad. Claro. Una vergüenza. Que todo el mundo sabe quién es. Una vergüenza el cuelgue. El cuelgue hace un tema de los abuelos. Ir más allá. Ir a más. Aguante los abuelos. Aguante los abuelos. El cuelgue no pasa de lo que hace filtro. Muy bien el cuelgue. Hace un cover de un inicio de una canción de Fan People. Que es ese chabón hablando de yo soy un cabrón fantástico, qué sé yo. Que es una cosa muy extraña. Un cover de una grabación de los Fan People. No importa. Vamos a pasar a la siguiente sección. Tenemos los noes. Los noes. Yo te creo, noes no. Tenemos noes. Tenemos los noes de la Argentina anti-argentina. El argentino anti-argentino. El argentino anti-argentina, anti-argentinos. Incluye todo ese universo. Un clásico. Un clásico de la... de la sobremesa. De la idiosincrasia nacional. Mamá, papá, no escuchen esta sección porque es sobre ustedes. Y no hablar bien de ustedes. Primer no. A ver. Es una enumeración de noes. No sé cuántos son. El primero... 7, 8. No al que se va a vivir al extranjero. Por sí. Alguna razón. Uh-huh. Y postea en las redes sociales cómo tienen que ser las cosas acá. Nah. Ya no viviendo más acá. Por ejemplo, qué mal, mirá cómo salen las cosas en Argentina. Este gobierno, hijos de puta. Opina. La inseguridad que hay, no se puede creer. La falta de justicia, la corrupción. Cristina. Todo eso desde afuera, tipo Perón en el exilio. Sí, creo que me voy a adelantar, pero están esos que dicen, si esto lo haces acá... Sabes lo que te pasa, ¿no? Si esto, o sea, si eso lo pones acá... Si, mirá cómo toman el subte, que tienen ahí un aparato para leer mientras esperan el subte. Eso lo pones acá, te chorean todos los libros. Eso tiene una versión, yo he escuchado, de forma muy directa, una versión superadora. Es una versión irónica de si esto lo haces acá. Es, si esto que pasa acá... Lo haces no en Estados Unidos, sino viene con corrida por izquierda. Si lo haces en Cuba, viene la policía y te saca palos. Me encanta. Si pones una manta y te pones a vender boludeces de 11 en la Plaza Central de Cuba, me encanta. Viene la policía y te lleva preso. Me parece que está muy bien. En ese caso me parece que está bien. Bueno, el sería el posteador. El posteador crónico de redes sociales sobre cómo hacer las cosas. Sí. Que ya de por sí, vamos a un manto de humildad, ya existe con los que viven acá. O sea, ya tenemos de ese posteo, nos sobran posteos de ese estilo. No hace falta que venga un ex argentino a tirar la posta. Y más con la proliferación de redes sociales y infogramas de dudosa procedencia y dudosa fuente que explican cómo funcionan las cosas en otros países. Tal cual. Y acá no. Bueno, eso se activa mucho en épocas de elecciones, como siempre. Sí. Tipo, se empiezan a posicionar en épocas de elecciones. Uh-huh. Y es como, bueno, negro, te fuiste a vivir otro lado, qué sé yo. Ya está, sí, quédate. Preocupate tranquilo. Por la política del lugar donde vivís. Y fíjate que no valen los nazis en el lugar donde vivís. Claro, cosa que puede cual. Llegar a hacer que pase muy pronto. Y aparte, la ficción de que porque vivís en otro lado tenés un conocimiento comparativo superior sobre cómo solucionar los problemas en tu país, tu ex país, no es real. No es real. O una mirada objetiva, claro. Comillas. Otro no a los que se compadecen con un pobre de África o Siria o negritos de cualquier lugar, pero un villero de acá les da alergia. Es claro, un clásico ese también. Es un clásico total. Es un clásico total. Estoy pensando cómo relacionarse con cómo relacionarlo con los que se compadecen con un perro, pero no con un negro. También. Está muy difundido últimamente. Sí, sí, sí, no sí. Es campaña anti-Argentina, pero... Bueno, sí. Pero igual pasa... Campaña anti-humanidad es. Pasa mucho esto que... o sea, está bien igual, ¿no? Pero como que no logran hacer un paralelo entre el racismo en Norteamérica, por ejemplo, con el afroamericano... Y el negro de acá. Sí, no hay nada en común. ¿Cómo puede ser que la policía mate un negro en Estados Unidos? Claro, claro. Después le roban el celular y mátenlos a todos. Che, ¿cómo, de puta? ¿Cómo discriminan? No, porque acá no discriminamos. No, porque acá en Argentina no tenemos problemas de racismo. Como, no, no hay racismo. Como en Estados Unidos que matan a los negros. Acá no hay racismo. La policía. Tenemos más... no es como el no al que de tan anti le da cosa a este clásico. Y ojo, si no... Tuvimos algo que ver con esto. No al que de tan anti le da cosa cantar el himno, le da pudor o le parece como grasa. No sé si te cantaba el himno a los 15. Dudoso. Yo tuve una breve etapa internacionalista. ¿Quién no fue anarquista? Un truchi anarquista de clase media como Deti. Un internacionalista. Un antinacionalismo. Sí, todos tuvimos una etapa antinacionalista, es verdad. Hasta que nos embanderamos. No, y ahora te cantamos el himno a los gritos. El himno, la marcha de San Lorenzo, el himno a Sarmiento. Como los Pumas lo cantamos, sí. Anita dice que nuestra productora lo empezó a cantar este verano el himno. Muy bien, ¿En qué contexto? Andes, ¿en qué contexto? Contexto de frontera. En un bar. Ah, me gusta. Como la marsellesa en Casablanca. Qué lindo que es el himno. La marcha de San Lorenzo. El himno es una cosa increíble. La marcha de San Lorenzo. Me encanta la marcha de San Lorenzo. El cover que superó al original. Es muy de... Es muy de fogón la marcha de San Lorenzo. Empezás a cebar y terminás cantando la marcha de San Lorenzo. La guardia del Palacio de Buckingham. Buckingham hizo el cover de la marcha de San Lorenzo. Y los nazis hicieron el cover de la marcha de San Lorenzo cuando entraron en París. Ay, ay, ay. Bueno. Ay. Otro no, que este de vuelta se relaciona con un personaje reiterado. A ver. En este programa, que es al que... a los que creen que hay algo que tenemos los argentinos que nunca definen bien, que es como un tipo de cerebro, por ejemplo, sí, Facundo como ya Manes. Conocido Facundo Manes, un gen, el peronismo. Peronia. Que Peronia. No, nos cagó la vida. Y como que hay algo que no nos deja progresar y como que por eso, ya sea el cerebro, la anomalía argentina. La anomalía argentina, estamos condenados a la barbarie. Fernando Iglesias sacó un libro titulado El día que se cagó la Argentina. Vamos claro. Así. Y está Perón en la tapa. Bueno, un día. Ese tipo de ideas. Sí, sí, era feriado en Argentina, era Australia, pero no. Claro, como esa idea de que podríamos haber sido algo genial, pero ya no lo vamos a hacer porque hay algo que nos lo impide. Claro. Distintas cosas. Y todo remite a lo mismo. Hay un quilombo en un partido de fútbol, Argentina. Sí, no, mirá, negro de una mierda. Una protesta de constitución, revolver un asiento, Argentina. Está la clásica es la de... yo la he dicho también porque es cierto, pero la de las hinchadas que en otros países se cruzan y no pasa nada, pero acá se llegan a cruzar en qué el tren, se matan, igual es verdad. La violencia del fútbol es un particular. Problema. Sí, pero igual también se matan en los partidos de fútbol en otros países, eso también es cierto. Y se mataban antes y después dejando de matarse porque hubo una buena acción del Estado, cosa que acá claro. No ha habido hasta ahora. No a los que están todo el tiempo haciendo referencia a lo mierda que es Argentina. Solo en Argentina ves esto, Típico Argentina, típico argentino. Es un poco la versión de la anterior. Sí. De que está comparando. No se puede que tiene su versión tuitera de Argentina ex país. Sí, sí. País inviable. Me encanta igual, ex país. Esta tiene su versión exacerbada en un nivel inmediatez temporal. Yo también tengo que admitir que la he vivido, no la he dicho, pero es. A la salida de Seiza, autopista de Richeri, ya hay comparaciones de autopista. Sí, ¡ay, sí! ¿No sabes cómo funciona esa autopista? Este quilombo que hay acá no existe. ¿No sabes cómo van los autos? No, los taxistas. Ya estás comparando, acabas de bajar del avión. ¿No sabes cuando me bajé la aduana, la mala onda? ¿No sabes cómo fue en el otro lado? La verdad, bárbaro, me atendieron no, bárbaro. No, no. Los policías en otro lugar, educados, en cambio acá. Predispuestos. Confías en ellos. No, y después que eso, se cree que hay desgracias que pasan solo acá. Como sí, si en otro lado no hubiera corrupción, policías que matan gente, quilombo. Accidente de tránsito. Y hay los medios de comunicación con su política de búsqueda de clics han encontrado dentro de este tipo de cuestiones la forma de que la gente haga clic y vaya a comentar noticias. Por ejemplo, en Finlandia abrieron un supermercado que es gratis y lo pagás después en tu casa. Nadie roba nada. Si eso lo llegás a hacer acá, primer comentario. Forobardo. Ah, para los cacas. Ya está escrito, ya está todo guionado. Bueno, está ahora, todo guionado. Ahora en Twitter se puso de moda en una modalidad donde hay banderitas de un montón de países y qué pasa en Argentina. Sí. Ah, sí. Tipo, sí. No sé. Me estoy bañando, estoy saliendo. Estoy yendo en Argentina. Aparte de eso de pasar en cada país, tenemos un no más, el anteúltimo, que es no al que todavía piensa que somos un país de inmigrantes europeos. Vuelve y aunque ya es la quinta generación, dice, yo me enojo porque soy tana. No, yo soy bien gallego. Y esto también tiene la parte de las calcos en el auto. País Vasco, sí. Porque tiene apellido Vasco, que Gorostiaga, saca el calco, ridículo. O un calco ahí de Italia. ¡Ridículo! ¡Sos de Lanús! ¡Me sale Lotano! ¡Sos mezcla! ¡No, me sale el Tano! Yo ¡eres una cara de indio! Yo el domingo como pasta, no importa si se hace calor. No, fui a Italia y están todos gritando. Es como... ¡Me sentí como en casa! No, vas a Italia y están los taxistas gritándose. Toda esta parte me tiene... Me siento como en casa. Este no se conecta con todos los demás... Cuando el argentino de este tipo va a Italia y dice, es como Argentina. Solo que un poco más ordenado, pero son como Argentina. No, basta. Basta de boludeces. Aparte, es gente que no es que sus padres... No, ya su tatarabuelo, ¿viste? Como no tenés nada. Aparte, ya, más ya mezcla. Pasó. Sí. Más patizambo. Ya pasó. Y después está el no... creo que es una etapa superior. Es el que acá ni en pedo te trabaja lavando copas, pero se va a Nueva Zelanda y cosecha kiwis. Se va a Francia, cosecha tomates y se cree lo más y es el mejor laburo porque puede viajar al sudeste asiático y etcétera, etcétera. Y acá, o sea, trabaja de mozo en Francia, pero acá no deja propina al mozo. No, y acá ni en pedo trabaja. De hecho, se va porque no quiere trabajar de eso. Uh-huh. Se va a otro país a trabajar ese tipo de laburo. Yo de mierda. Instagram está lleno de egresados en la administración de empresa que se van a trabajar de mozos a otros países y son felices. Está lleno. Es increíble. Y acá no trabajan de eso, la operación mental que hacen esas personas. Estoy muy de acuerdo con estos nos que ha redactado la producción en este caso. Y sí, no, explotados. Me parece que están muy bien. No sé qué piensan ustedes. Me parece que están muy bien. Yo al que se va a vivir a otro lado y trabaja en una mierda, pero acá no quiere trabajar de eso. Y lo peor es que lo defiende, no es que lo tuvo que hacer o bueno. Lo defiende como algo a celebrar. Mi mayor repudio. ¿Sacó el sueño? Son 21:55. Mira que temprano habíamos tirado la toalla. 21:55. Ya hay que terminar. Hay que terminar porque este programa termina a las 22. Está bien. Claro, la canción del final, que nunca presentamos. La canción del final, que es un cover que superó el original también. ¿Cuál? Mira, esta. Claro. Bueno, esto fue la Tercer Mon. ¿Cómo la pasaron? Bien. Como que me calmé recién. Estuvo agitado. Sí. Estuvo discutida la cuestión. Intratable. Exaltación de la cruz. Hay que ponerle intratable sale Tercer Mon. Aparte, nadie se quiso quedar afuera hoy. No. Hubo comentarios de todos lados, de las redes, hubo comentarios del otro lado de la pecera. Sí. Porque tratamos los temas que le preocupan a la gente. Claro que sí. Los covers que superan al original, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, esto fue... no, tenemos que brindar. Por favor, Manuel. Yo lo que pienso es... Se me pasa, ¿eh? La pregunta... Yo sé por qué brindar, pero lo voy a dejar para el final. Para. ¿Qué número de programa vamos ya? ¿Cuatro? 2.25. Pero desde que empezó el año. Cuatro. Al cuarto programa. Balance y proyección. Hemos perdido... Para. No. ¿Hemos ganado adeptos o seguimos ganando enemigos? Yo creo que veníamos en una meseta muy fulera... Donde no ganábamos ni enemigos ni adeptos porque nadie, no pasaba nada. Y ahora estamos ganando, estamos todavía en la etapa de ganar adeptos. Dentro de 3 o 4 programas vamos a empezar a expulsarlos sistemáticamente cuando la gente del se Estado alemán. Todos los programas iguales. Yo expulsé Platense ya. Claro, ya arrancamos con esas movidas. Como que se nos escapan. No, Pati bardea a los Platenses, ahora vamos a bardear a toda la izquierda. Después vamos a bardear a todo el peronismo. Y ahí, No de nuevo. Vamos a bardear al Olga Vázquez entero. Vamos a despreciar a Radionauta. Entonces, bueno, se empieza a complicar. Voy a brindar por el señor Néstor Elio Fernández. Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner. Voy a elevar mi copa. Que Dios lo tenga en la gloria. No, del docente. Del docente Wichi. Bajaste un cuadro, formaste miles. Pagaste la luz del bar, formaste miles. Néstor Elio Fernández, el docente Wichi. Que fue estafado por el bar La Gran Flauta. No, ¿cómo se llamaba? La Nueva Gran Flauta. ¿Y qué me decís del ubicado con H? ¿Lo dejás pasar? Habla otro idioma. Yo brindo por el ubicado. Qué dudoso. Brindo por el ubicado con dudoso. H. ¡Dudoso! Redobla la apuesta, como no podía ser de otra manera. Olín. Quiero retruco. Olín. Mi brindis lo tenía guardado y remite a la misma nota, que se ve que nos impactó de manera tremenda. Qué raro. Quiero brindar por el mate cocido, me parece una bebida noble, aunque no la tomo. Cuando la tomo soy feliz. Anita Lorenzi estuvo en la producción general, el señor Guido Rusconi en la operación. Estuvimos charlando con Martín Becerra sobre medios públicos, debate público, opinión pública y trolls. Van a escuchar todo cortadito y dobladito por Radio Cut. Tristán Basile, Pati Mayoniz y Manuel Mendizábal los estuvimos y les estuvimos acompañando. Hasta acá fue la Tercer Mon número 225. Nos volvemos a escuchar el sábado de 20 a 22 en la versión Repe y el próximo jueves de 20 a 22 por acá por Radio Mauta FM 106.3. Chau.